Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es... ¡Cállese, hombre horrible! Al aire, todos los viernes a las 8 de la noche. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Calle Hombre Horrible, programa número 29. Hoy es viernes 16 de junio, mitad de mes. Hace un calor inaudito. Sí, lamentable, realmente lamentable. Hace un calor inaudito, lo cual provocó que este sea un día de ausencias. Ausencias de todo tipo. Estuvo ausente tres cuartos del ombligo del mundo a la tarde, estuvo ausente todo el tercer mon. Tenemos la ausencia, es una contradicción, no tenemos la ausencia. No tenemos la presencia. Claro, padecemos la ausencia de la representación femenina de todo el staff, porque Mailén no está. Exacto. Se ha ido por el día. Volverá. Va a volver. Suponemos. También estamos sufriendo la ausencia de nuestra operadora titular, Luciana, que le mandamos un saludo muy grande porque... Está enferma, así que espero que nos esté escuchando. Que se recupere pronto y el viernes que viene esté acá. Sí, como Dios manda. Sí, y bueno, y la luz, que fue la gran ausente durante varias horas. Tenemos ausencia de luz, pero por suerte volvió la luz y tenemos una operadora suplente, a Josefina, que le agradecemos mucho la presencia, que tuvo un curso intensivo de operación, de operación técnica y la está rompiendo por ahora. Por ahora sí, y bueno, y si después hay algún error no es tan terrible, no, porque no sabemos cuánta gente nos está escuchando en este momento, esperamos que sea mucha, pero yo no lo aseguraría. Esperamos que sea que haya gente escuchándonos, que no se haya desmoralizado al no haber habido programación durante 3 horas más o menos. Exacto, gente que a las 8 pone Radionauta solamente por Cállese Hombre Horrible. No sabemos qué puede llegar a pasar a partir de ahora, capaz en cualquier momento estoy hablando y se corta todo. Y bueno, hay que aprovechar al máximo. Ahí me da un poco de miedo este momento. Yo soy Guido Rosconi y me acompaña solamente hoy Álvaro Bretal. Mailén Rueda está atendiendo un asunto muy importante. Sí, no vamos a... Es un asunto misterioso, no vamos a adelantar nada más, pero no es moco de pavo, como... Estaba muy angustiada por no poder venir a ocupar su asiento, de la misma manera que los padres de la patria estaban angustiados cuando se tenían que independizar. Sí, según nuestro querido presidente. Yo traté de meterle bastante... ¿Presión? Presión y hacerle sentir culpa, pero no funcionó porque igual no está acá. Después utilizamos la psicología inversa, como diciéndole, nada, igual no queremos que vengas. Y dijo, ah, genial, qué bueno, porque justo no iba a ir, en serio, no iba a ir. Así que, bueno, no está acá. Tenemos vías de comunicación ahora que volvió la luz. Por el momento. 451-6917 es el teléfono de Radionauta. Nuestro Twitter, nos pueden seguir @ Calles Radio o Calles Hombre Horrible en Facebook, que esta semana tuvo como varios me gusta nuevos. ¡Qué bien! Sí, como 8 nuevos. ¿Fueron rogados o fueron orgánicos? yo diría que fueron casuales. ¡Ah, qué bien! Medio de casualidad. Una alegría. Uno nunca pregunta los me gusta, no los discute. No, igual sería interesante cada vez que hay me gusta preguntarle, escribirle por primera persona y preguntarle ¿por qué pusiste me gusta a la página? Sí, pero bueno, no. ¿Por qué mi compañero de la secundaria que no ve hace 10 años me puso me gusta en esta página? Capaz que te están stalkeando desde hace 10 años. Qué miedo. Bueno, no sé si tenemos algo más para decir, salvo que... Música. Música. Vamos a arrancar con una música, pero voy a dejar que Álvaro haga una pequeña introducción de la banda de hoy. Sí, hoy tenemos una banda que fue elegida por el voto, el mismo voto que hizo ganar a Mauricio Macri en el año 2015, es la misma gente. O sea que la gente votó mal. La gente votó, no. Sí, yo en realidad tenía esperanza en que ganara otro artista, pero ganó esta banda que igual me gusta mucho porque si no directamente no lo hubiera puesto en la encuesta. Yo cuento un secreto. Dime. La banda que Álvaro quería que ganara es la que recibió 0 votos. Exactamente. Y hubo como 25 votos. O sea que hubo mucha gente que votó. Era la. Y esta fue 0. La Alcira Argumedo de las bandas de Álvaro. Sí, incluso yo después puse un tema de la banda como para pinchar a la gente para que diga, vamos a votar esta. Bueno, 0 votos. Yo creo que esa banda va a estar dentro de 2 semanas, pero no sé, capaz hay que hacerle caso al público y que quede como cuarta realmente. No sé, lo cierto es que yo iba a hacer esa cosa trucha de igual poner esa banda hoy, no lo hice. Nadie te iba a creer que hubiese ganado. Que le había ganado, claro, a los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. Claro, no, sí. Caravan, que es la banda que tuvo 0 votos, muy difícil que le ganara a los Red Hot Chili Peppers. La banda de hoy no es ni tan conocida como los Red Hot Chili Peppers, ni tan poco conocida, podríamos decirlo de alguna forma, como Caravan, son los Smashing Pumpkins. ¿Cuál era la cuarta banda? Bruce Springsteen, no es una banda, pero bueno, quedó tercero Springsteen. Los 4 van a sonar en algún momento, tanto los Red Hot Chili Peppers como Caravan, como Springsteen. Y bueno, hoy le toca a los Smashing Pumpkins. Vamos a arrancar por su primer disco, y uno de sus pocos discos de la formación clásica. Bueno, piensa en Smashing Pumpkins y piensa en Darcy en bajo, en Jimmy Chamberlain en batería, en James Iha en guitarra. En realidad esa forma, y Billy Corgan por supuesto, ese cuarteto en realidad grabó muy pocos discos, 4 nada más. Vamos a escuchar al primero de ellos, Gish, del año 1991, con uno de los pocos hits, podríamos decir, de ese disco, junto a Rhinoceros, esta canción que no es Rhinoceros, que es la segunda canción del disco, se llama Siva, y volvemos con más Calle ese hombre horrible. Yeah. Cállese, hombre horrible. Los Nidachi de Radionauta. Seguimos con Calle ese hombre horrible. Después de un comienzo bastante rockero del programa, lo cual no estamos tan acostumbrados, vamos a empezar a traer más, más rock a la radio. Generalmente tenemos bandas así, y en las bandas sonoras de las películas también, pero quizás con no tanta distorsión. ¿Qué opinas, Álvaro? A mí me parece que está bien. Creo que se puede llegar a complicar. No está mal igual si llega a sonar alguna banda particularmente. Traer a Cannibal Corpse, por ejemplo. Claro, Cannibal Corpse es una banda que yo quería traer algún día. También otras del palo del death metal. Ahora no se me ocurre ninguna. Y puede ser Immortal. Bueno, no, eso Immortal, es black metal, sí, en realidad. Venom. Claro. También podemos traer una banda que me gusta mucho de death metal, es Opeth. Que es un poco más compleja, digamos. Sí, sí. Cannibal Corpse es medio cabeza de termo. No, como algo negativo, ¿no? Y es el estilo. Es el estilo. Yo he tenido discos de Cannibal Corpse, después sí. me aburrí un poco. Sí, he sido más abierto de lo que me gusta admitir. Pero podemos poner algo de Slayer, quizás. Sí, podríamos hacer un especial de metal. No, a mí me cuesta mucho, como me cuesta escuchar discos enteros de esas bandas, me costaría bastante como traer 7 canciones y meterle... ¿Dónde? Se puede hacer igual, qué sé yo, se puede hacer. Hay que ver qué opina Mailén también, porque... Sí, yo creo que estaría de acuerdo. Puede ser, puede ser. Hay una sorpresa en relación a eso, pero no sé, no vamos a adelantarlo. Hoy podemos decir todo lo que Mailén opinaría en una ocasión hipotética. Sí, porque, como por ejemplo sus reiteradas quejas en relación a que no hablemos del Mató, que no pasemos el Mató. No lo vamos a pasar. No. Pero como hoy no está acá y no nos está escuchando, eso lo sabemos fehacientemente, podemos decir lo que se nos cante. Yo en un pasado era muy fanático del heavy metal. No parece, pero a los 16, 17 años tuve una etapa muy, muy metalera en la que mi pelo quizás no me acompañaba tanto ese sentimiento. No, nunca tuve el pelo largo ese... Claro, la estética no... No, la estética no. No acompañaba. He tenido remedas, esas cosas, pero... ¿Ibas a ver bandas? Y fui a ver muchas bandas. Fui a muchos recitales en mi época metalera. Pero más de bandas internacionales. Capaz no iba a tantas fechas under. Y yo la verdad que tampoco iría, ¿no? No. Sí, pero no fui a Opeth, los vi en vivo. Fue un recital muy, muy bueno. Después vi a Metallica y a Megadeth, los vi 2 veces. A Metallica 2 veces. Etcétera. Acá hay festivales. Vi 3 veces también. Esas son bandas bastante más interesantes. Acá hay festivales como sí. Que son medio... nada, no sé si iría. Y hay un... Todo bien, igual. Hay un personaje de Twitter que se llama... De Facebook, perdón. Que se llama Santos Vargas. Que es muy conocido. Que hace chistes muy entretenidos a favor del gobierno en general. ¿Sí? Lo hizo oficialista. Santos ex a favor del gobierno anterior. Yo vivo en el 2013. No, sí. No soltaste todavía. No solté. A favor del gobierno de Cristina, pues Santos Vargas es kirchnerista. Y uno de los memes más conocidos de Santos Vargas, pero que es anterior a cuando él se hizo famoso, es en torno a Rata Blanca. Y es como todo un chiste en torno a qué garrón ser el guitarrista de Rata Blanca y tener que estar todas las fines de semana tocando. Hay un post de Facebook que te estás hablando de ese. Ese, sí, ese es de Santos Vargas. Pasa que... se hizo conocido antes de Santos Vargas, digamos, como claro. Que claro, es un éxito anterior. Bueno, tenemos tweets. Tenemos un par. No tienen que ver sobre heavy metal, me parece, ninguno. No. Creo que no. La producción los eligió sin eso en mente. Uno fue un gran éxito de nuestro querido J, de mi querido por lo menos J Frisco, que haya llegado a las grandes ligas, no sé si por primera vez, pero con mucho éxito realmente. Sí, sí, lo vi retuiteado muchas veces y yo sabía que lo ibas a elegir. Lo anticipé. Ah, este lo elegí yo, mirá, no me acordaba. Sí. Bueno, lo voy a leer entonces. Sí. Dice, en la nueva película de Campanella, un inversor alemán de barrio cierra porque un down le hace juicio laboral. Esto en torno a todo lo que vino ocurriendo sobre la quita de pensiones a las personas con discapacidades. Sí. Que es como que es discapacidad en general, pero ya todo el debate se apuntó hacia el síndrome de Down porque hay gente que le gusta hacer bromas con eso. Sí. No, igual es algo que no es nuevo. ¿Lo de hacer bromas con el síndrome de Down? Sí. No es nuevo, no. Es muy viejo, de hecho. Es terrible, realmente es una cosa vergonzosa. Pero bueno, igual acá J. Frisco es un chiste muy fino. En realidad está riendo de Campanella, no se está riendo de la gente con síndrome de Down. Bien. Igual quiero hacer un comentario, que es que hubo una nota en La Nación hace unos días donde eligieron tal vez a uno de los representantes ideológicos más nefastos de toda la gente con síndrome de Down del país. Una mujer de 50 años, que se ve que es claramente macrista, que tiene un discurso neoliberal espantoso en su síndrome de Down, ¿no? Por supuesto, hay gente con distintas miradas. Y la entrevistaron. Y la mujer esta decía, es terrible, la nota es terrible porque es muy feo. O sea, uno no quiere decir, che, qué hija de puta. Que sí. No pueden ser malas personas también. Claro, claro. Y acá es una nota donde dice que bueno, que no está mal sacarle el apoyo económico. Porque. Y la mujer, el discurso de esta mujer, que es una mujer que vive sola, que ha logrado hacer una vida. Creo que vi el titular que era: a pesar de que tiene síndrome de Down, puede hacer todo esto. Trabajar y qué sé yo. Pero cuando uno ve el video, ella dice: porque las personas con problema, con síndrome de Down, con discapacidad, no tenemos que ser solamente personas con derechos, yo estoy cansada de eso, tenemos que ser personas con obligaciones y con responsabilidades, y vos lo ves y decís, ah, bueno, pero bueno, es una persona, son todas diferentes, por supuesto, así que no se debe generalizar. Bien. Pero el chiste de J. Frisco a mí me parece también me da un poco de miedo que pase como cuando tu banda favorita se vende y se hace famosa, pero bueno, por ahora no ha pasado, pero este ha sido un gran hit. Dudo que un tuitero crítico de cine se vaya a hacer muy célebre. Excepto Campanella, que bueno, no es crítico, o Sebastián De Caro, que ese claro, sí que es un crítico que ha triunfado. Y Quintín. Bueno. No han triunfado por ser críticos de cine. No, exactamente. Ahí el siguiente tweet es de @SánchezTommy, así como suena, que dice: amo esas páginas de virus que ni se esfuerzan por poner cosas creíbles tipo: mirá a Ariana Grande enterarse de que el Indio Solari es su padre. ¿Quién no ha caído en alguna de estas trampas? Sí, todo el mundo. A mí me causa mucha gracia cuando estás en Facebook y ves que alguien comparte una nota sobre, no sé, mirá lo que le pasó a esta mujer y hay una mina en bolas. Y el comentario de Facebook que pone la persona arriba es: jajaja, hermoso. Sí, que es la clave que te piden para poder ver el video. Y vos lo haces y te lo pasa en Facebook. Es increíble. Pasó el otro día con el Facebook de Radionauta. ¡No! Sí. Alguien en donde está sentada ahora Josefina cayó en esa trampa. Gente grande. No queremos dar nombres porque no lo sabemos, pero sería gracioso hacer especulaciones sobre quién fue que cayó en la trampa. Siempre que vayas a abrir una de esas páginas, por no más que confíes, hacelo desde un navegador oculto, uno de esos del navegador detective que te tira el Chrome. Ah, no los conozco. Es la ventana. ¿Cómo? Igual es un chiste, sí. ¿Quién no lo conoce? Tiene muchos usos múltiples. La pornografía, por supuesto, es uno de ellos. Pero bueno, en este caso también incluso ver esas notas. No, yo lo uso para abrir un Facebook sin cerrar el otro, que capaz estoy en lo de un amigo. Claro. No le cierro el Facebook, pero abro el mío en una ventana de incógnito. Y no te guarda toda la información. Claro. Lo que sí puede pasar es que si vos por ahí lo cerrás sin cerrar sesión, cerrás la ventana. Si no cerrás el programa, cuando alguien vuelve a abrir la ventana esa incógnito, tu sesión quedó logueada. Sí, atenti. Sí, me ha pasado a algunas personas. Es un error frecuente. Le pasó a un amigo, sí. Sí. Vamos a ir con otro tweet que es de @macapineiro, que yo calculo que debe ser Maca Piñeiro, pero bueno, el ñe no está aceptado en la arroba, que es: colectivero me dijo no te cobro por linda, y en la parada siguiente se subió un pibe y le dijo pasá, no anda la máquina, qué estafa. Bueno, a mí no me ha pasado. Hay un tema que es como un universo en torno a eso, que no es lo mismo, pero me hice acordar, que son las mujeres que se ponen a charlar con el colectivero, que hay como vínculos afectivos. En algunos casos puede ser la novia, ¿no? La esposa, la amiga, no digo que no. Los colectiveros son como personas. Sí, algunos sí. Son personas que tienen afectos, amigos, novias, y, etcétera. Claro, en algunos casos sí, está bien, es una persona que conocían de antes. En otros casos yo creo que son lazos, digamos, relaciones que son exclusivas de esa instancia, de esa situación. De la mujer que viaja por ahí todos los días en el colectivo y que se hizo amiga del colectivero. Fin, sí. Termina ahí. Sí. O puede abrirse una puerta a otra relación, pero a partir una de eso, digamos. De trabajo. Sí, extraño, ¿no? Como, bueno, estoy aburrida. Y a mí se me sorprende, porque cuando veo a una persona, a veces son hombres también, claro, que suben al colectivo y se sientan y lo primero que hacen es sentarse adelante para poder hablar con el colectivero. Bueno. Y yo pienso, está bien, no digo que no. Yo pienso, lo último que tengo ganas de hacer es poderme hablar con... Incluso poderme hablar en general. Como que subo una persona que conozco y es, che, no tenía ganas. Este era mi momento de no hablar con nadie. Me pasó el otro día. Me subí al micro lleno de gente y me voy al fondo y al lado, parado al lado mío, alguien me dice, ¿vos te llamás Guido? No. No, te confundiste. Y yo no le dije eso, fui muy honesto y le dije sí. Además yo estaba escuchando música, lo cual hizo que me tuviese que sacar los auriculares. Y al instante reconocí que era una persona que iba a la primaria conmigo y no lo veía hace 10 años más o menos. Un horror, la verdad. No, es espantoso. Y además, yo recién me había subido al micrófono y tenía que ir como a 40 cuadras. Pero lo curioso es que después de hablar 2 minutos, 2 boludeces, cada uno siguió con lo suyo. Me pareció muy maduro eso. Eso está muy bien. Eso es realmente está bien. A mí lo que me genera problema y me ha generado conflictos muy puntuales con personas que no voy a nombrar es, por ejemplo, vos venís hablando con una persona del micro. La otra persona saca el celular. No hay una relación de confianza. Yo, mi celular, yo no puedo hacer nada más que hablar por teléfono y mandar mensaje de texto. No tengo internet. Si es una persona de confianza, no importa. Pero si no, a mí la única opción que me queda es sacar un libro. Y es como que, aunque las dos son actividades que distraen de la charla, el celular y el libro, uh-huh. Es como que el libro ya te instala en un plano en el cual vos cerraste toda posibilidad de seguir conversando. Sabes que te pregunten, ¿qué estás leyendo? Claro, ahí se abrió la... Pero es como que el gesto de sacar un libro, como que automáticamente le dice a la persona, bueno, esto se acabó, yo voy a poderme a leer. Sí, el celular no hace eso. Entonces como que la otra persona puede sacar el celular y volver a la charla a los 2 segundos. Y yo no puedo sacar el libro, porque siento como que yo estoy terminando con esa relación. Sí, hay que abolir las conversaciones en los micros. Totalmente, hay que abolirlas o por lo menos no tengo que sentir culpa y tengo que sacar el libro y decir, bueno, ya está, listo, si la otra persona quiere seguir con el celular, bueno, y si no, no. Pero bueno, creo que una buena forma sería esto de abolir. Creo que es algo que es un camino a seguir. Por supuesto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está siguiendo el contrario y quieren que haya mascotas, sí. Lo cual habría toda una nueva serie de diálogos en los transporte público. Ahora también querían que haya mascotas en los restaurantes. Sí, y no en los platos, digamos, sino en no, eso solo pasa en los Rosario. Pasillos. Sí. Bueno, no. No, terrible. Yo creo que los perros tienen un lobby obsceno, como una campaña mediática a favor. Como que si fuesen la única mascota que existe. Exacto. El otro día me pasé toda la mañana mirando videos de tarántulas y de víboras. Si alguien quisiera llevar ese animal a un restaurante, que entraría, digamos, sí, porque bueno, es una mascota. Claro, una iguana. Una iguana. Posiblemente te miren mal. Claro, sí, sí. Pero todos piensan que son perros y gatos. Pero un caniche... Sí, bueno. O sea, que es un bicho. Bueno, no voy a hablar en contra de caniche porque por ahí... Si tenemos 5 oyentes y uno justo tiene un caniche, no quiero perderlo. Bueno, vamos con el último tweet del sí. día de hoy. Es de Ulises73, que supongo que llamará Ulises. P. Ulises. Y dice lo siguiente: si Stephen Hawking fuese argentino, le sacarían cualquier tipo de pensión. Por discapacitado, por científico, por docente. Y estuve acompañado por una foto de Stephen Hawking. Pero ¿no? No me pareció necesario. No. No aportaba a lo que decía el tweet. Bueno, vuelve. Fue el tema de la semana, sin duda. Fue el gran tema de la semana, sí. Sí, aparte del corte de luz de recién en el Olga Vázquez, pero aparte de eso, sí. Incluso salió como la noticia de una atleta paralímpica que había ganado una medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de 2016, que también le sacaron la pensión porque tenía un sponsor, pero un sponsor deportivo. Claro. Pero... Y que eso, le hacía ganar plata, entonces consideraban claro. que no necesitaba. Claro. Sí. Justamente era... La otra requisito para sacar las pensiones eran como que tuvieran un trabajo en blanco. lo cual también se leía en un tweet que circuló bastante, que era una forma de fomentar el trabajo en negro mucho más. Claro. Bien. Bueno, hoy nos toca votar casi en unanimidad. Sí, sí. Estamos complicados, no tenemos desempate igual, posible. Te voy a dar una alegría. Ya está, ya has dicho todo. Sí, porque yo sabía que me ibas a votar y me pareció también más votable. Bueno, muy bien, pasa J. Frisco a la final del mes. Sí, sí. Oh, maravilloso, me alegra mucho. Bien. Creo que es la primera vez, me parece. Sí, venía siendo bastante cebollita J. Frisco. Sí, siempre. Pobrecito. Bueno, que se coincide mucho también con su personaje, su persona de Twitter, ¿no? Y tal vez con él en la vida real también, no lo conozco, no sé. Pero bueno. Por primera vez ha pasado a la final J. Frisco. Bien. ¿Algo más? No. Música. Vamos con otra música. Vamos con otra música. Tal vez el uno de los dos clásicos de los Smashing Pumpkins. El primero de esos dos clásicos. En el 93, cuando Billy Corgan todavía tenía pelo, la rompen absolutamente y se convierten en una de las dos o tres bandas más importantes del mundo, sin ninguna duda, con... Bueno, parece una exageración eso. No, bueno, a nivel de fama, digamos. Era una banda muy famosa. Después hay como una... Son tres años que era una banda... No, más allá de gustos personales. Creo que estaba, digo, Pearl Jam, Nirvana, los Red Hot Chili Peppers, que igual ya estaban en 93, era una época complicada para los Peppers. No había muchas bandas, me parece, así tan conocidas y con tantos hits. Sí. Que después en el 95, bueno, va a ser un estallido, ¿no? Pero bueno, ciertamente una banda que la estaba rompiendo. El disco se llama Siamese Dream. Siamese, en inglés nunca supe cómo se pronunciaba. Siamese. Siempre, claro, yo lo pronunciaba así antes y después me resultaba como un poco afectado. Pero si se pronuncia así, se pronuncia así. Siamese es el gato. Claro, Siamese Dream, del año 1993, que tiene algunos temas muy famosos como Cherub Rock o Rocket, pero vamos a escuchar otro tema que no es ninguno de esos, y posiblemente el disco que define el sonido Pumpkin, uno de los discos más cerrados de la banda y más redonditos. La canción se llama Geek USA, vamos a escucharla y volvemos con más Cállese. Listen to the world. comunicate con Radio Nauta 451-6917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. El Museo Itinerante del Papel y la Biblioteca Héctor Germán Westergel, con su galponcito de los cuentos, invita a niñas y a niños de todas las edades al taller Alas de Papel. Un taller de papel reciclado y artesanías en papel para jugar, pintar y crear. Jornada Alas de Papel. El sábado 17 de junio, de 14 a 17 horas, en el Centro Cultural y Social Olga Vásquez, calle 60, número 772. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vásquez. Sábado 17 de junio, desde las 9 de la noche, Fogón y Baile Latinoamericano. Participan Yoli Campos, Pato Molina, Toby Villa y La Típica del Cosmos, Punto P y La Gualichera. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cállese, hombre horrible. Seguimos con Cállese, hombre horrible, siendo las 8:37 de la noche. Y si les extraña esta cortina, que hace mucho que no escuchábamos, es porque vuelve una sección que debutó allá por el primer programa de Cállese. Perdón. Que es el preso del día. Exactamente. Una sección que a mí me gusta mucho. Y no sé, es como... como pasa con la familia a veces, que de verla todos los días te cansás y decís, bueno, voy a dejar de ver a mi familia por un tiempo, y te vas de tu casa y después decís... ah, y te exilias. Te exilias y después decís... extraño comer. Claro, extraño comer la comida que me preparaba, el asado. Bueno, yo no como asado, ¿no? El asado de mi papá. Extraño la idea del asado. La idea, claro, todo la mística, sí. El folclore del asado. Y volvés, a mí me pasó eso con El Preso del Día... Volvimos al preso del día. Bien, y esperemos que siempre se vuelve al primer amor. Al primer amor, exactamente. Es una canción que me gusta mucho y me gusta un poco su incorrección política. Hoy no va a ser demasiado tenebrosa, lamentablemente. Va a ser bastante tranquila. Vamos a hablar de una mujer argentina que nació el 20 de mayo de 1930 en la ciudad de Corrientes, capital de Corrientes, ¿no? Por supuesto. Su nombre era, y atenti, un nombre en particular, María es, en realidad, porque está viva. ¿Está viva? Sí, está es viva. Uno de esos efectos Mandela de que hablábamos, que gente que pensamos que está muerta, pero está viva. De hecho, si vos la googleás, una de las noticias que más, de las cosas que más aparecen es ¿está viva o muerta? Todo el mundo se pregunta eso, pero está viva. No es Mirtha Legrand. No es Mirtha Legrand, no. Ni la hermana, que todo el mundo piensa que está muerta y no. No, está viva, y se supone que en un geriátrico, pero no se sabe. Su nombre nació, como decía, en mayo de 1930, en la ciudad de Corrientes, bajo el nombre de María de las Mercedes Bernardina Bolívar Aponte. Un nombre eterno, infinito, horrible también. Un nombre que seguramente no les diga nada de nada. Qué mal si justo uno de nuestros cinco oyentes se llama Bernardina. O es ella. Y se siente ofendida por esto. Bueno, no, la verdad que es un nombre bastante feo. Pero este nombre no les dice nada, pero la cosa va a cambiar cuando les comente que su marido era un abogado llamado Antonio Murano. Ah, ahí me sonó más. Ahí sonó un poquito más. Porque estamos hablando, por supuesto, de Gilla Murano, personaje que saltó a la fama en plena dictadura militar a fines de los 70, bajo el peculiarísimo mote La Envenenadora de Montserrat. Uh-huh. No de la panadería, de la confitería, sí. Montserrat, ¿no? Tiene como un... Es medio una coincidencia macabra esa. Sí, sí, realmente sí. Tal vez la panadería la llame así por en honor a, sí, a Gilla Murano. No, es por el barrio de Montserrat, porque ya, bueno, como se casó con este hombre, con Antonio Murano, se mudó al barrio porteño de Montserrat. El último caso que involucró a Gilla y el que la llevó a prisión ocurrió el 24 de marzo de 1979, exactamente a 3 años de realizado el golpe militar de 1976. Ese día, el 24 de marzo del 79, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, que también tiene un nombre bastante extenso, prima de Gilla Murano, cayó por una escalera del edificio donde vivía. El encargado del edificio comentó que Gilla entró al departamento de su prima mientras agonizaba y salió con un frasco y varios papeles. La hija de la víctima, de Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, dijo que entre las pertenencias de su madre faltaba un pagaré por 20 millones de pesos de ese momento, que no son los de ahora, pero bueno. 20 millones de australes. Sí, creo que era un peso de algo de ley, no sé, un nombre que le había puesto Martínez de Hoz, digamos, a la moneda. Era anterior, un poco anterior al austral. Tras el fallecimiento del Giorgio de Venturini, que poco después, al día siguiente de esto, muere, supuestamente resultado de la caída, se procedió a la autopsia y se encontró cianuro en el cuerpo de la mujer. Se descubrió entonces que 2 amigas de Murano habían muerto el febrero anterior, o sea, un mes antes. A ambas, casualmente, Gilla Murano les debía dinero. Se comenzó una investigación que arrojó un resultado clarísimo. Tanto Nilda Gamba, que era una de las otras víctimas, como Lelia Formisano de Ayala, habían sido envenenadas. No, los nombres son impresionantes. Perdón si está escuchando algún familiar de estas señoras, pero... No, los nombres eran espectaculares. Estas 3 mujeres, bueno, murieron. A las 3 mujeres Gilla les debía plata. El 27 de abril de ese año, un mes después de la muerte de su prima, la policía detuvo a Gilla Murano en su casa del barrio de Montserrat, acusada de haber asesinado a sus 2 amigas y a su prima para no pagarles el dinero que les debía. ¿Se sabe, perdón, por qué debía tanta plata? Sí. ¿Era para comprar cianuro? No, aparentemente no. Es mucho más extraño. Murano trabajaba de eso. Es decir, ella, en un periodo económico, digamos, signado por la famosa bicicleta financiera de Martínez de Hoz, Gilla Murano les aseguraba a sus amigas que, si le prestaban dinero, lograría multiplicarlo en el mercado financiero y así devolverles más del que le habían prestado. Es una especie de... ¿cómo se llama? Una usurera total, digamos. Sí. Ella era como una, a nivel particular, lo que hace, digo, el mercado financiero, digamos, los bancos. Cuando esto no era posible, cuando no le salía bien la jugada financiera, las mataba. Claro, porque no le podía devolver nada. Siempre se dijo que el veneno se encontraba en las masas finas que Murano les convidaba a sus amigas. De hecho, cuando cae de la escalera y ese momento, ese día que agoniza el 24 de marzo, su prima, Gilla estaba con un paquete de masas finas. Sin embargo, años más tarde, su hijo, Martín, contó que el veneno era escondido en los saquitos de té, no en las masas. Que eso es como un secreto que solo los fans de Gilla Murano y los especialistas en el tema saben. Casi solo el... Y el perito. Claro, muy poca gente realmente investigó tanto, pero en los saquitos de té escondía el veneno. Muchas personas, entre ellas el abogado José María Orjeira, un abogado de una de las víctimas, sospechan que Gilla puede haber asesinado a 2 personas más, una pareja, pero esto nunca fue confirmado. O sea, solamente en un principio tendría 3 víctimas. Luego de la detención de Gilla, Pasaron varios años hasta que se definió su condena. Tras una absolución en 1982, finalmente fue condenada a cadena perpetua en 1985. Esta cadena perpetua en realidad fueron 16 años y fue dejada en libertad en 1995, o sea 16 contando desde el 79. Como gesto de agradecimiento a los jueces que la habían dejado en libertad, Gilla les mandó una caja de bombones en un gesto totalmente desafortunado o macabro, sabemos... ¿Hasta qué punto? ¿Se comieron la caja de bombones? Yo calculo que no, yo no lo hubiera hecho definitivamente, aunque fue en señal de agradecimiento. Tanto durante su estadía en prisión como luego de ella, Murano se convirtió en un personaje famoso mediático. Tras su liberación, iba a los canales de televisión y daba entrevistas. Pequeño dato es que, si bien el caso en su momento fue resonante, para 1985, cuando ya la condenan a prisión, cuando el caso se reaviva, digamos, ya no era tan famosa. Gilla Murano se vuelve realmente vox populi, digamos, cuando la liberan en el 95. Ahí es cuando el caso vuelve a la luz. Iba a los canales de televisión y daba entrevistas todo el tiempo. En el último tiempo, en los últimos 10 años, se estrenaron dos obras teatrales, musical sobre su historia. Una de ellas, Gilla el musical, justamente, escrita por el periodista macrista, hay que decirlo, Osvaldo Bazán. Me gusta decirlo, me cae mal Osvaldo Bazán. Me parece un poco rara la idea de esta historia como un musical. Sí. Tiene todo un estilo medio kitsch, así. No es Cats, digamos. No, ciertamente no. La cuestión es que, sí, una especie de fascinación por el público argentino por los asesinos a medio de los 90. Estaba, bueno, Llamurano, Barreda, Los Puccio, como que a la gente le cabía mucho el morbo. En una época en la que no existía internet, entonces la fuente de todo morbo era justamente la televisión. Sí, todo generaba un poco más de misterio y daba un poco más de lugar a la imaginación. También, de hecho, bueno, Barreda fue justamente a comienzos de los 90. Sí, fue todo un periodo muy signado por los asesinos seriales argentinos y por otros personajes, tipo, bueno, Gordo Valor, todos esos personajes míticos de... ¿Cómo se llamaba? La Garza Sosa. La Garza Sosa. Personajes míticos del delito en Argentina. Que, bueno, hoy en día difícilmente estos personajes podrían tener tanta quedar tan pegados al imaginario colectivo, digamos. Pero bueno, como decías, ¿no? Al igual que Robledo Puch, el clan Puccio y más recientemente el femicida platense Barreda, Murano llamó la atención de los medios de comunicación. En su caso, el circo posiblemente haya sido potenciado por tratarse de una mujer, una señora bien, que no parecía matar por saña, como está esta imagen del asesino serial que mata porque es un psicópata y desea sangre y qué sé yo, ni por saña, ni locura, ni grandes raptos de violencia, todo era fríamente calculado para no pagar el dinero que les debía. El móvil estaba bastante claro. Lo loco es que ahora vamos a comentar en detalle, pero ella siempre dijo que era inocente, ¿no? Cuando en realidad justo eran tres personas que le debían mucho dinero. Pero vamos a comentar algunos datos curiosos sobre Gilla como para ir cerrando. Uno, más bien anecdótico, es que originalmente su apodo, antes de la fama de los crímenes, era Gigi, no Gilla. Se convirtió en Gilla porque le empezaron a llamar así los policías que la detuvieron. O sea, por error le empiezan a decir Gilla y queda el Gilla, pero ella era Gigi Murano. Suena mejor, me parece, Gilla. Sí, puede ser. Sí, igual los dos son apodos que a mí no me gustaría que me dijeran así. Tipo Gillo. Gillo también es apodo de mujer, hasta donde sé. Y un topo. El topo. No estaría... No, puede ser que sea medio topo, yo igual. Otro dato es que la relación con su hijo Martín es casi tan famosa como su historia de crímenes. Martín publicó en 1994, cuando su madre aún estaba presa, un año antes de que la liberaran, un libro llamado Mi madre Gilla Murano, donde contaba que ella le había confesado que efectivamente había matado a sus amigas. Ah, el hijo jugaba un poco en contra. No, turro total. A partir de ahí la relación entre ambos fue muy tensa y de hecho no se hablaron durante muchísimos años. Gilla llegó a decirle a su hijo, según una entrevista que dio hace algunos años, literal, vos me crucificaste, me mataste en vida. Sin embargo, después, bueno, se reconciliaron, pero Martín Murano, que hoy en día sigue saliendo en los medios de comunicación porque está muy enfermo y sale a dar lástima ahí por portales de noticias, bueno, él fue bastante famoso y también iba a los programas de televisión tanto o más que su madre. En las últimas entrevistas que dio hace ya algunos años, Murano seguía sosteniendo su inocencia. Planteaba que su prima, Zulema del Giorgio, o sea, la tercera de sus víctimas, tal vez haya sido asesinada por, y esto es literal de ella, unos amigos gays que tenía. Ella decía que estaba metida en ambientes turbios, que tenía amigos gays, y que por ahí fueron ellos los que la mataron. Porque bueno, son gays y matan gente, según la lógica de Gilla Murano. Y que en el cuerpo de las otras dos víctimas, en realidad nunca se encontró cianuro, lo cual va en contra de todas las pericias y las autopsias que se realizaron, pero bueno, ella dice que nunca se les encontró veneno en el cuerpo. Luego de la liberación, y al igual que otro asesino famoso como Barreda, estuvo en pareja con un hombre, bueno, Barreda con una mujer, ¿no? Pero estuvo en pareja con un hombre de su edad, un anciano, llamado Julio, y actualmente, de hecho han dado entrevistas juntos, uno busca a Gilla Murano entrevistas, aparecen entrevistas que dio junto a este hombre Julio, donde se puede ver una vida familiar cotidiana bastante deprimente, pero bueno, porque salió de la cárcel hace mucho y tiene que reconstruir su vida. Ahora no se sabe en qué anda Gilla Murano, se comenta que está en un geriátrico, pero no hay datos muy certeros, lo cual tiene sentido porque es una mujer muy grande ya. Bueno, lo importante, eso sí, es que, y esto es real, que le devolvió el dinero que le debía a la familia de sus víctimas. O sea, las mató, pero después le tuvo que devolver el dinero. Ella dice que se lo devolvió, no sabemos muy bien. Gilla Murano. También fue interpretada por Nacha Guevara. ¿Ah, sí? Mujeres asesinas. Ah, bueno, ella estaba muy en contra. De hecho, ella en el 2005, creo que fue, le habían pedido permiso para hacer una Mujeres asesinas de ella, porque vieron, dice que está toda basada en un libro. En un libro, claro, y había un cuento sobre ella. Ella dijo que no. De hecho, en una entrevista que era del año 2005, ella dice que le preguntaron y que ella no quería. En el 2006 sale el capítulo, se ve que o le ofrecieron mucha plata o lo hicieron igual, claro. Bueno, y esa es la historia de Gilla Murano, que muchas veces uno se queda con esto de la envenenadora de Montserrat y el mito. Está bueno ir un poco más de data real y concreta, ¿no? Sí. No queda mucho más para decir. No, más que escuchar otra maravillosa canción. Sí, además es un caso bastante conocido. Sí. Nos has traído otros presos menos célebres. Sí. Pero esta vez ya ha habido mucho material mediático. Sí, y aparte que hubo un par de presos del día, creo que fueron los últimos anteriores, que eran un poco extremos. Y sí. Este es un poquitito más relajado. Está la curiosidad, pero no está la cosa excesivamente morbosa. En algún momento va a volver. Va a volver, sí. Hoy estoy relajado. Se ve que tuve una semana de alegría. Y son asesinos seriales que envenenan, más nada alegres. Más. Sí. Lo que no sé si es alegre, tampoco es particularmente triste la canción que vamos a escuchar ahora, que es un disco que es raro, porque por un lado es un disco que es una recopilación de lados B y de temas que no quedaron en sus primeros dos discos, de los Smashing Pumpkins, por supuesto, pero que a la vez para mí, bueno, para muchos fans y parte de la crítica, es uno de sus mejores discos. Se llama Pieces Iscariot, es del año 1994, y no solo es interesante este hecho de que sea uno de sus discos más significativos y representativos, un disco de lados B, una recopilación de lados B, sino que realmente aparece un Smashing Pumpkins que casi ni existía hasta el momento, muy poco, que es el Smashing Pumpkins acústico. Muchos de los temas de Pieces Iscariot, y algunos de los mejores temas, entre ellos lo que vamos a escuchar ahora, son canciones acústicas que estaban muy poco presentes en los dos discos anteriores. Tanto Billy Corgan como el guitarrista, ex guitarrista James Iha, tenían una gran fascinación por cierto rock acústico de los 60-70 y un oído pop muy fino. Si bien eso no aparece en la mayoría de sus canciones o de las más famosas, sí aparece en temas como el que vamos a escuchar ahora, que se llama Weir. Es un tema cortito, acústico o casi acústico, y volvemos en algunos minutos. I wasted all my life. Cállese, hombre horrible, extrañando a Santi Abel, todos los viernes desde las 8 de la noche. En el aire, FM 106.3. El 20 de diciembre han participado todos los directores, digamos, han estado los desocupados, han estado los estatales, han estado la juventud de la clase media que tenía este problema económico, y bueno, dio su resultado, se volteó un gobierno. Para poder llevar las medidas adelante, nuestras reivindicaciones adelante, todos estos sectores tienen que estar juntos, sino bueno, por separado. El campo popular están avanzando los niveles de lucha y esto nos favorece. Ahora se tienen que traducir en coordinaciones concretas que sean efectivas para conseguir nuestros reclamos. Junio. Arde. Rojo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo. Cállese, hombre horrible. Continuamos con Cállese, hombre horrible. Son las 9 en punto. Es más, son las 8:59. Nos queda una hora y un minuto de programa. Sí, hay que aprovecharlo. Quizás hoy vaya a ser un programa inédito en el sentido que nos sobre tiempo incluso. Puede ser. Para hablar de nuestras vidas. Pensé que te ibas a referir a que tal vez se corte la luz en cualquier momento quede realmente inédito. No, eso no sería inédito en nuestra historia. Ya nos ha pasado. No, ya ha pasado, pero no se editaría. Claro, el mítico... ¿Estamos en posición de hablar del mítico programa número 3? Por supuesto. O lo vamos a ir... Aparte es genial que sea el número 3, que es como uno de los primeros. Siempre los primeros son los más. Sí, el capítulo oculto de Calle Son Horrible. Si ustedes van a radionautaprogramas.wordpress y buscan Calle Son Horrible hashtag 03, no lo van a encontrar. No hay nada. No hay nada. Es parte, hay que hacer el lado oscuro de internet en algún momento con ese programa. Pasa del 2 al 4. ¿Por qué? No lo sabemos. Misterio. Ahora vamos a hablar de una película. Vuelve la película del día de Guido, que soy yo. Que hace mucho que... No me acuerdo cuál fue la última película de la que hablé. No lo recuerdo. Yo me acuerdo más de la primera que la última. De la primera siempre me acuerdo cuál es. La de... ¿La viste alguna vez? Todavía no la vi. La veré. No, la del cadáver. Sí, Swiss Army Man. Yo ya no me acuerdo cuál es la última, sinceramente. La última, bueno, mientras vos hables, yo voy a tratar de recordarlo sin revisar en los archivos de Calle Sombra Horrible. Para hablar de la película de hoy, primero es necesario hablar de la mente detrás de ella, de Charlie Kaufman. Por cierto, la película de hoy se llama Sinécdoque New York. Kaufman quizás no sea de los nombres más reconocibles en el ambiente del cine hollywoodense, pero hay una película muy conocida, cuyo guión salió de su pluma, que es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, conocida en Argentina como Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, y en España como, atenti, Olvídate de mí. No, título espantoso. Que además, no está mal. No es no, muy... No tiene mucha relación, no es muy fiel. Es bastante fiel. No es fiel a... Al original, pero al original, claro. Pero es fiel a la trama. A la película, sí. Es como que lo resume un poco bastante. Por este guión, intrincado y así como es, Kaufman ganó un Oscar. Pero quizás sea el más simple, muy entre comillas, de todos los que ha escrito, porque el estilo de Kaufman es complejo y autorreflexivo, en el que siempre se hace una anábasis, un viaje hacia el interior del ser y la conciencia del humano moderno. Otros ejemplos de esto son obras menos reconocidas como Being John Malkovich o Quiere ser John Malkovich, Adaptation, que acá se trabajó como El ladrón de orquídeas. El ladrón de orquídeas, sí, con Nicolas Cage. Gran película con dos Nicolas Cage, haciendo de dos gemelos en un papel muy bueno, la verdad, de Nicolas Cage. Y la más reciente, Anomalisa, la película animada que también dirigió. La forma de escribir de Kaufman es fácilmente comparable con el Uroboros, símbolo representado por una serpiente que se muerde la cola y simboliza ese infinito y esa recursividad en la que estas películas recaen una y otra vez. Vos decime, Álvaro, ¿has visto todas estas películas que nombro? Sí. No, menos Anomalisa. Ah, bien. Las demás sí. Bien, ¿y qué opinión te merecen? ¿Te gustan? Me gustan... Yo soy muy fanático. A mí me gusta un poco más las que no dirige... Sin anécdota que no soy muy fan. Las otras me gustan bastante. Tengo un muy buen recuerdo de Being John Malkovich. Yo la vi hace un par de semanas. Ah, yo debería volver a verla, porque la vi hace muchos años y no me acuerdo demasiado. Pero recuerdo que me gustó. Eso, y Adaptation también. Por ahí Eterno Resplandor un poquitito menos. Pero de Adaptation y de Quiere ser John Malkovich tengo buenos recuerdos. Pero bien, definitivamente merecen una revisión. Sí, sí. Son películas que se tienen que ver más de una vez, me parece. Sobre todo de la que vamos a hablar hoy. Entonces, Synecdoche New York es el sumum de todo lo que Kaufman representa. Esta película del 2008, que dicho sea de paso, es la primera película que él dirigió. Él venía haciendo guiones y es la primera película que dirige. Muchas dirigidas por Spike Jonze en general, ¿no? Adaptation y Being John Malkovich. Claro. Hasta ahora dirigió Kaufman dirigió esta y Anomalisa, que es animada. Esta película del 2008 cuenta la historia de Kaden Cotard, interpretado de manera excelente por Philip Seymour Hoffman, un director de teatro que se encuentra en medio de una crisis de mediana edad, a partir de la cual comienza un proyecto megalómano, una especie de híbrido entre obra de teatro, instalación y performance que termina ocupando mucho más espacio físico y espiritual del que cualquiera de los personajes podría haber anticipado. Ahora bien, Synecdoche New York no es una película fácil de ver y requiere más de una revisión. El humor surrealista heredado entre otros autores como David Lynch descoloca el ambiente a priori realista que tiene la película, ambiente que pronto nos damos cuenta que no se sostiene. En una observación más detallada, casi imperceptible a primera vista, podemos notar que el tiempo avanza en el primer acto de la película de manera mucho más acelerada que en la vida real. Esto se hace más evidente a medida que avanza la película. Años y años de vida de Kaden pasan frente a sus ojos y sin embargo él es incapaz de avanzar. Su hija pasa de ser una niña de 4 años a ser una artista o barra lienzo de otra artista repleta de tatuajes y sin embargo el protagonista piensa que sigue siendo un infante. Kaden representa con esto una filosofía llamada solipsismo, doctrina que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia. Por eso organiza una obra que sigue su propia vida, con personajes que encarnan a personas como él y aquellos de su entorno, por lo que nos encontramos con escenas repetidas pero hechas con otros actores. El tiempo va pasando y la obra cada vez es más grande, pero no respeta el postulado número uno del teatro. No tiene un público ante la cual pueda ser representada o interpretada. Es entonces que se empieza a difuminar el límite entre la obra de arte y la realidad. Kaden empieza a vivir dentro de su propia obra y su obra pasa a ser su verdadera vida, recreando una y otra vez los mismos momentos de su existencia, representando el tópico del gran teatro del mundo ideado por el dramaturgo Calderón de la Barca. Synecdoche New York lidia con temas universales como la mortalidad, la crisis identitaria, que en el caso de Kaden llega hasta afectar su autopercepción sexogenérica y de identidad sexual, y lo hace de una manera que puede llegar a parecer pretenciosa, pero que en definitiva es muy efectiva. El derrumbe del proyecto al que Kaden le dedica su vida coincide con el momento en el que él mismo empieza a decaer físicamente y todos los que lo rodean van muriendo. Un pequeño spoiler. De todas maneras, es una película... no es spoileable porque es muy difícil de explicar cuál es la trama. Muy, muy difícil de explicar. Ya hacia los primeros 20 minutos empieza con una película más o menos normal. Y después, como quien dice, se va todo al carajo. Esto de que todos los que lo rodean van muriendo me hizo acordar a una película española bastante floja que se llama Al final todos mueren. Y esa película que son como 4 cortos sobre el fin del mundo. Ah, y claro, sí. Todos mueren. Sí, hay otra película también que se llama John Dies at the End. Ah, mira. Y efectivamente, y ocurre eso, sí. No la vi. Ah, hay que averiguarlo. Tiene un título medio anzuelo, como que... dan ganas de verla. Yo al final Todos Mueren la quería ver sabiendo que iba a ser floja o suponiéndolo. Y la vi hace también unas dos semanas y lo confirmé. Pero bueno, al final Todos Mueren, eso es real. Una película apadrinada por este muchacho, el de Mortadelo y Filemón. No sé, desconozco. Javier Fesser. Javier Fesser. El de... tiene otra película muy conocida. Bueno, ahora vos seguí hablando y yo te voy a decir cuál es la otra parte de Mortadelo y Filemón. No me averiguaste cuál es la última película de la que había hablado. No, pues no, porque quería recordarlo y no lo recordé y me pareció que era muy trucho como realmente averiguarlo. Ya te voy a decir en muy, muy breve. El Milagro de Petinto, que fue como el otro hit de Fesser en 1998. Bueno, disfrutamos el término hit. Y no, es un hit como lo que fue en ese momento algunas películas de Alex de la Iglesia, digamos, como que todo el mundo, tipo Crimen Perfecto, 800 balas, la comunidad, no tan reconocida como lo que podría ser El Día de la Bestia para de la Iglesia, pero películas que a fines de los 90 mucha gente hablaba, una película simpática. Bueno, este muchacho Fesser fue el padrino de y uno de los directores de Al Final Todos Mueren. Donde al final todos mueran. Pero bueno, volviendo a Charlie Kaufman y Synecdoche. Sí, a Synecdoche. Se trata de una película que es una de esas obras totales que intentan abarcar una inmensidad de tópicos que buscan definir la identidad humana. Es una lástima que la crítica y el público no haya acompañado tanto con sus impresiones, ya que en varios portales como IMDb o Rotten Tomatoes, las calificaciones no pasan de los 6 o 7 puntos. Muchos dirían que es porque no la entendieron. Yo tampoco creo haberla entendido del todo, porque es muy compleja. Hay unos videos como que de 20 minutos, 3 videos de 20 minutos por un youtuber que le gusta mucho esta película, que el canal de YouTube se llama Your Movie Sucks, como tu película pesta, que es un canal de reseñas. Claro. Y es como una de sus películas favoritas y hace como un análisis muy detallado, pero escena por escena, en el que vos decís, en algunos momentos le está flasheando un poco. Pero por otros momentos me hizo notar cosas que no había notado. Sin embargo, Roger Ebert, uno de los críticos de cine más célebres y reconocidos que ha habido, si no el único que es más o menos reconocido. Famoso. Sí, es famoso. Sí. Hace poco vi su documental, Life Itself. Sí. Y bueno, murió hace... Sí, murió. Sí, de hecho, sí, ver los últimos años de Roger Ebert no es algo muy lindo de ver exactamente. No, le habían sacado la mandíbula. Sí, sí. Entonces sí. Tenía que comer por una sonda y le colgaba la parte de adelante de su boca. Bien, este hombre, Roger Ebert, que ganador del Pulitzer, dijo que Synecdoche New York era tal vez la mejor película del siglo XXI. A la mierda. Hasta el momento. Que él murió en hace... Bueno, para él lo debe haber sido, digamos, hasta el final de sus días. A pesar de que solo han pasado unos 17 años de este siglo, podemos afirmar que la cinta de Kaufman es de las más ambiciosas que se han visto hasta el momento. Desde Calle Sombra Horrible, para nada podríamos decir que se trata de la mejor película, tampoco las hemos visto todas, pero la recomendamos fuertemente, al menos yo, como también recordamos y solicitamos que sea vista con absoluta paciencia y buena voluntad, porque el resultado es plenamente satisfactorio. También... es una especie de... No suelo recomendar esta película sola, sino toda la obra de Kaufman. Que es... el otro día vi la de John Malkovich. Y es bastante divertida. Además de ser... que también estuvo nominado al Oscar por ella. Por su guión. Bueno, y después Anomalisa también. Y Adaptation. Había alguna otra que se llama Human Nature, que no la vi. Ah, sí, la vi. También de Michel Gondry, del mismo director de Eterno Resplandor. De Eterno Resplandor. Y... no, con Patricia Arquette. Sí, Patricia Arquette. Eso ya... previo hace que, a Medium. Que valga la pena. Sí, previo a Medium. verla. Y con Tim Robbins. Bien. Sí, es simpática. Para mí, ¿no? Esa, igual la vi hace mucho también. Son dos películas que hace como mínimo 8 años. Pero simpática, Human Nature. Sí, pasa que es un tipo que vos lo ves y ya la cara te dice que no es un tipo normal para mí. No lo tengo tanto de cara. ¿No comentaste que es una de las grandes actuaciones de Philip Seymour Hoffman? Sí, dije que lo interpretó de manera excelente. No. No lo recordaba. Utilicé la palabra. Pasa que la... excelsa. Qué difícil es decir cuál es la mejor actuación de Philip Seymour Hoffman. Es un actor que me gustaba mucho a mí. Que me gusta mucho. No las he visto todas sus interpretaciones, pero no sé, The Master quizás haya sido otra muy buena. No vi Capote, por la que ganó el Oscar. Yo tampoco. Pero sí, tuvo muy buenas actuaciones y esta es como también medio un tour de force, lo que se dice. Y si yo te digo Hot Fuzz, esa fue la anterior. Claro. Película de Guido, hace ya 3 programas, hace casi un mes. Muy distinta de la que estamos hablando hoy. Sí, mucho, nada que ver. Mucho menos intrincada en su guión, pero mucho más divertida. Mucho más como para ver un día con amigos. En familia. En familia. Es que no tanto en familia, pero... Pero bueno, yo no tengo más nada para decir. Esa fue la recomendación de hoy. Me dieron ganas de reverla, aunque antes debería ver Swiss Army Man y otras películas que todavía me debo. Y ya creo que he recomendado unas 15 películas. Sí. Es hora de ponerse al día. Bueno, vamos a escuchar 2 canciones al hilo. Esta es una novedad, la gran novedad del mes de junio de Cabeza Hombre Horrible. 2 canciones al hilo en el medio del programa. 2 de los Smashing Pumpkins, por supuesto. Una del disco doble tan ambicioso de los Pumpkins después del éxito de Siamese Dream. Bueno, ¿cómo seguimos con esto? Sacan Melancholy and the Infinite Sadness. Un disco, sí, a todo el mundo le suena. Un disco de título extenso, disco de muchas canciones, disco doble, con varios hits. La canción que vas a escuchar se llama Muscle, una canción particularmente hermosa a mi gusto. Y después de eso llegó el caos y la destrucción en los Smashing Pumpkins, porque en la gira de Melancholy and the Infinite Sadness fallece el tecladista de que los estaba acompañando en la gira, que era como uno de esos músicos que estaba detrás de las cortinas, en una noche de drogas muy fuerte con el baterista Jimmy Chamberlin, tras lo cual Billy Corgan, que tenía una mano bastante dura para dirigir a la banda, echa a Chamberlin directamente y los Pumpkins pasan a ser de una banda con muchísimo futuro por delante y cada vez, en un constante crecimiento, hacer un trío sin baterista, un poco perdido. En 1998 sacan Adore, el mismo año que otra banda importante de los 90 como R.E.M. también saca su primer disco sin baterista, tomando decisiones bastante diferentes las dos, pero bueno, un disco que se tira un poco más al gótico electrónico, bastante diferente al sonido que venían curtiendo hasta Melancholy and the Infinite Sadness. Vamos a escuchar una canción de cada disco, ¿no? Una canción del último gran disco de los Pumpkins y una canción del primer disco de los Pumpkins, medio tambaleante. Muscle y después Perfect, que fue uno de los simples de Adore y un tema muy bello a mi gusto. Escuchamos esas 2 canciones y volvemos con más Calle ese Hombre Horrible. We'll be right back. Hombre horrible, el único programa que no pasa el mató. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Más calle ese hombre horrible. Sí, es verdad. Sí. La pura verdad. La pura verdad es que estamos el viernes a la noche, 9:23 de la noche. Y se viene una sección que a mí me da un cagazo terrible. Tremendo. La sección de terror de calle ese hombre horrible. Esta cortina no es totalmente nueva. Ya una vez la hemos pasado. Pero. Pero bueno, si justo no se escucharon hace dos semanas, por ahí les sorprenda. Sí, estamos con esta sección que se llama El Lado Oscuro de Internet. Sí. Que es una de las secciones de Álvaro, que es el embajador del morbo. Del miedo. Del morbo, del miedo y de todo lo malo que empiece con M. Exactamente. Y hoy vamos a hablar de un video que se llama Obedece a la Morsa. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Y Aníbal Fernández, exactamente. Es un video de Aníbal Fernández diciendo a la gente lo que tiene que hacer. No. Curiosamente, la gente no obedeció. No. Pues, ciertamente en el 2015 Obedece a la Morsa perdió mucho impacto. No, Obedece a la Morsa, o bueno, en inglés, Obey the Walrus. Pero ciertamente, o sea, su nombre original era, en español, Obedece a la Morsa. Para entender el fenómeno de este video, tenemos que remontarnos varios años atrás, 10 años atrás. A mediados del 2007, apareció en YouTube un video llamado, bueno, justamente Obedece a la Morsa, subido por el usuario Obey the Walrus, todo en mayúscula. Actualmente ese usuario no existe, pero el video fue resubido en varias ocasiones por otras cuentas. El video es breve, dura solamente 1 minuto 20 segundos. Al comienzo, un rostro digital, plateado y rojo, canta la canción La pequeña araña en un tubo se subió, con este ritmo que voy a decir a continuación. La pequeña araña en un tubo se subió, que es Witsy Witsy Araña, Witsy Witsy Spider, de la serie Barney y sus amigos. Es una canción más vieja, pero bueno, la versión de Barney y sus amigos. Luego de esta introducción, se escucha la misma canción, pero reproducida a gran velocidad, con un fondo visual caleidoscópico en tonos blancos, negros y naranjas. A partir de allí, aparece la secuencia que hizo famoso al video, a Obedece a la Morsa. Una serie de imágenes en muy mala resolución muestran a una persona con claros problemas motrices y casi anoréxica, bailando tap con una sombrilla adentro de un departamento. Yo no sé qué videos ves vos en internet, pero... Esto era muy famoso en su momento. Sí, yo sé que es muy famoso. y nunca, admito que nunca lo vi porque me da miedo, realmente. Me da miedo. Es perturbador. Yo después tengo que dormir solo. Y te imaginás que aparece Obedece a la Morsa, sí, caminando. He visto, porque yo también veo este tipo de videos de los que habla Álvaro, a veces cuando estoy libre en mi casa. Y top 10 de YouTube que dicen los videos más perturbadores de YouTube, ¿no? Y yo entro como un gil, porque después eso es material de pesadillas. Y veo Obedece a la Morsa y ya lo paso o lo saco el video porque no lo puedo soportar. Sí, de hecho, yo creo que ya lo comenté acá o en algún lado, una de las razones por las cuales yo el año pasado adopté un gatito es por eso. Porque ahí me daba miedo también. Y ahora duermo acompañado todas las noches de mi vida. Porque tengo un gatito ahí que duerme conmigo y me genera seguridad. Sí, el tema es que... no sé si me da miedo, tanto miedo como me parece perturbador el tema de la canción contrastando con esta pobre persona. Exactamente, esa es la teca, digamos. Esa es el quid de la cuestión. Porque de fondo, mientras vemos el video de esta persona bailando con una sombrilla... suena una canción que en realidad es la misma, es la de la pequeña araña, reproducida hacia atrás, lo cual no genera una sensación bastante perturbadora. Siempre es efectivo el tema de Sí, si uno puede poner un video de cualquier cosa de un bebé jugando con un cachorrito y pone una canción hacia atrás y... Los bebés son bastante provocadores de miedo. Sí, como el sol de los Teletubbies, por ejemplo, claro. Que es una de las cosas más espantosas y terribles que ha ocurrido en la televisión. Hago un pequeño paréntesis, como suele hacer Álvaro. En el tema de los bebés, que una vez yo estaba en mi casa, a oscuras, con los auriculares, con la computadora, y había cierto virus en la computadora que hacía que se riera un bebé. Ah, horrendo. Y bueno, y me he pegado más de un susto. Es muy feo. Porque no había nada abierto en la computadora, o solo tenía una página abierta, y se reía un bebé. Y era lo único que escuchaba, y cada tanto pasaba. No, eso es muy feo. A mí me pasó algo parecido, pero en una... hubo una época de mi vida que iba con cierta frecuencia de vacaciones a Las Toninas, que es una ciudad, sobre todo en invierno, en otoño, ya perturbadora en sí misma, muy poca gente. Y había ido con unos amigos a la casa de los abuelos de uno de mis amigos, que tenían un patio muy grande adelante con árboles, ¿no? Y de noche estábamos invierno, solos en Las Toninas, prácticamente solos en toda la ciudad, cocinando, lavando los platos, y se escuchaba como un llanto de bebé. Después le preguntamos, era bastante terrorífico, sobre todo se escuchaba cuando estabas en la cocina lavando los platos cerca de la ventana que daba al patio este delantero. Después le preguntamos a los abuelos de mi amigo y son ramas de árbol que cuando se raspan, se chocan entre sí, producen un ruido que parece un bebé. ¿Qué árboles? Muy extraño, no sé, yo no sé mucho de árboles, pero bueno, yo le confié en que era esto y que no había un bebé realmente pasándola muy mal. Bien. Volviendo a Obedece a la Morsa, como comentaba, bueno, en realidad el personaje baila despreocupadamente y el resto, lo que genera perturbación en el espectador promedio es mágica responsabilidad de la edición audiovisual. El video se acelera, se ralentiza y se invierte, generando efectos perturbadores. En un momento, el personaje se acerca a la cámara y la mira fijamente. Tras un primer plano que funciona como clímax terrorífico, esa breve secuencia del zoom se repite y volvemos a encontrarnos cara a cara con este personaje extraño. Todo está pensado para generar miedo. El bailarín es ciertamente llamativo y sumado a la edición y la música, el resultado da un poco de escalofrío. Luego de un minuto de este video del personaje bailando, aparece una foto de una morsa con el cartel Obey. Obedece. El video se viralizó y en una época de mucha menos información disponible, año 2007, ya había pero no tanta, llevó bastante tiempo dilucidar qué era lo que estábamos viendo. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué era tan rara? ¿Qué hacía bailando con una sombrilla? ¿Por qué la filmaron? Como todo, o como casi todo en internet, esto tiene una explicación muy racional. El personaje es una transformista llamada Sandy Crisp, nacida bajo el nombre Johnny Baima en California, Estados Unidos. Sandy tiene poliomielitis y cuando se comenzó a difundir el video ya era famosa en ciertos ámbitos under norteamericanos. Sandy nació en 1960 y ya a mediados de los 80s había modelado para algunos fotógrafos y actuado en films de bajo presupuesto. Su peculiaridad física y su talento le habían generado bastante popularidad y en 1998 el cineasta Nick Bugas filmó un documental sobre ella llamado The Goddess Bunny o la diosa conejita, que era su apodo artístico en realidad. El video del baile de Tap, que luego se editó y difundió bajo el nombre Obedece a la Morsa, poniendo a Sandy como un personaje terrorífico, fue extraído de ese documental, ¿no? De The Goddess Bunny. Los espectadores más atentos de Obedece a la Morsa relacionaban al bailarín de Tap con el personaje que aparece al final del videoclip de The Dope Show de Marilyn Manson. Y efectivamente, el mismo año que se filmó el documental de Goddess Bunny, Sandy tuvo la suerte de actuar en ese videoclip, en la que seguramente sea su actuación más popular. Por lo menos si dejamos de lado al video de YouTube que alguien hizo a sus espaldas. Junto a la difusión del video aparecieron incontables historias de terror, lo que hoy llamaríamos creepypastas, que planteaban cosas como que se trataba de un ser creado a través de un experimento, o que era un adorador del diablo, o que la canción del video tenía un mensaje satánico subliminal. Pavadas. Es nada más que una performer trans con una enfermedad. La historia de Sandy es muy triste e incluye abusos domésticos por su padre y posteriormente por una de sus parejas. Actualmente... Nunca una historia bonita. Alegre, no es alegre, pero no es terrorífica. Es un poco para desmitificar, ¿no? A este video terrorífico. Pero bueno, la historia no, está muy lejos de ser alegre y feliz. La pregunta es, ¿en qué anda Sandy hoy en día? Hoy en día Sandy vive en Inglewood, una ciudad de California. Tiene 57 años, una cuenta activa en Twitter. Se maneja en una silla de ruedas eléctrica porque es una enfermedad degenerativa y pobre, cada vez está peor de su enfermedad. Y cada tanto da entrevistas para quienes quieran saber un poco más sobre su vida, desprendiéndose de prejuicios y morbos innecesarios. Tanto obedece a la morsa como el documental de God is Bunny y varios otros videos con su participación están disponibles en YouTube. Bien, interesante historia. Siempre me pregunto cómo ve la gente nuestro programa. ¿Qué piensa cuando piensa en Calle Sombra Horrible? ¿Qué clase de programa somos? Sí, ¿no? ¿Qué clase de personas somos? Porque es algo que me pregunto. Un día hablamos de una película, después hablamos de una performer trans con polio. Sí. Que es variado, eso no se puede negar. Sí, heterogéneo. Sí, exactamente. Heterodoxo. Sí. Bueno, está muy bien. Por el momento, mientras conservemos un poco la estructura y no sea un cachivache, yo creo que vamos por el camino correcto. Pero se vienen grandes cambios. Podemos anunciar que se vienen algunos cambios. La ausencia de Maylen no es casual. En realidad sí es casual, para ese caso. Sí, va a volver. Pero sí, se vienen algunos cambios en Calle C para bien. Porque sí, siempre son para bien. Sí, no. El cielo es nuestro límite. Por supuesto, incluso hubo un cambio muy fuerte hace algunos meses. No vamos a decir cuál. ¿Cuál? Un cambio fuerte después del verano. Que fue para bien, tal vez. Ah, sí, el cambio. Digamos. El cambio. No, eso es, bueno, sí, un poco de maldad. Bien, ¿vamos con una canción? Sí, vamos con una canción, bueno, como comentaba hace un ratito, después de este disco Adore de 1998, sin Jimmy Chamberlain. Bueno, vuelve Jimmy Chamberlain a los Smashing Pumpkins, se va... Y ahí ya, digamos, como comentaba hace un rato, en realidad la formación original de los Pumpkins dura muy poco, la famosa, la que todo el mundo conoce, y después de que Jimmy Chamberlain vuelve a los Smashing Pumpkins a fines de los 90, la que se va es la bajista Darcy Redsky, y ya cuando graban y presentan su disco siguiente en el año 2000, ya ella no está en la banda. El disco... ¿Cómo? No, que iba a decir que como a muchos... personajes y bandas y famosos de los 90, yo conocí a los Smashing Pumpkins a través de los Simpsons. Ah, mirá vos, claro, han aparecido en ese, en un Lollapalooza o algo así, ¿no? Sí, en Hollabalooza. En Hollabalooza, con Cypress Hill. La parodia del Lollapalooza. Claro. El Lollapalooza, que también primero conocí ese festival ficticio. Y después al Lollapalooza. Lollapalooza. Ahí tocan Zero y no sé, es otra canción más. En los Simpsons. Tocan Zero, sí. Claro. Que era uno de los grandes hits de Melancholy and the Infinite Sadness. Sí, tocan ese nomás. Pues sí, y yo me acuerdo que de la bajista porque era la chica rubia, claro. Platinada. Pero muy sí, llamativa. Sí, es un muy buen capítulo. Cuando presentan ya, cuando vuelven los Smashing Pumpkins en su versión más rockera, después de Adore, que era un disco medio gótico, electro, bastante extraño, más pop que los anteriores, la bajista para la presentación del disco y para los videoclips había cambiado, era una pelirroja despamparante que se llama Melissa Ofdermore, que luego fue la bajista de Perfect Circle. Y bueno, la formación, digamos, en el año 2000 era Billy Corgan, James Iha, Melissa Ofdermore y Jimmy Chamberlain. Lo cierto es que ese va a ser el último disco. En realidad, en el año 2000 ellos sacan dos discos, uno muy producido con simples, que es el que vamos a escuchar ahora, Machina de Machines of God, en el año 2000. Y tienen una serie de conflictos, porque era una banda, bueno, Corgan es un tipo que ha tenido muchos conflictos con las discográficas, y él quería sacar a través de Virgin dos discos ese año y no le dejaron. Era un jodido. Yo un tipo que tengo mucho aprecio, es un tipo de izquierda dentro de lo que es el rock alternativo, un tipo con ideas muy interesantes, pero un tipo parece que para trabajar es bastante complicado. Lo cierto es que en el año 2000 sacan dos discos los Pumpkins, uno es Machina de Machines of God y otro es Machina 2, Friends and Enemies of Modern Music. Machines of God es un regreso a todo culo, podríamos decir, de los Pumpkins, con algunos grandes hits como The Everlasting Gaze, que fue el gran hit de los Pumpkins en mucho tiempo y el más rockero, pero atrás de toda esa pared de sonido y distorsión que caracteriza a los Pumpkins, en Machines of God particularmente hay muchas canciones pop muy hermosas. Una de esas es la que vamos a escuchar ahora, que es uno de los últimos temas del disco. Se llama Age of Innocence o La Edad de la Inocencia. Vamos a escucharlo y volvemos con más Calle Sombra Horrible. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Agenda Olga Vázquez. Sábado 17 de junio, desde las 9 de la noche, Fogón y Baile Latinoamericano. Participan Yoli Campos, Pato Molina, Toby Villa y La Típica del Cosmos, Punto P y La Gualichera. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. En Radionauta está sucediendo... ¡Cállese, hombre horrible! Último, casi anteúltimo bloque. Nos quedan unos minutos. Sí. Álvaro, ¿qué? Tengo una pregunta. Dime. ¿Vos sos supersticioso? No. No, soy casi sociólogo. Creo que sería contradictorio, bueno, ser supersticioso. Es una ciencia dura. No, bueno, pero un poco de... No, igual me divierte mucho estas cosas. ¿No has tenido alguna La superstición. Vez, sí. ¿No has tenido alguna vez alguna cábala, algo que te diera buena suerte? No, eso no, pero buena suerte no, ciertamente no. Deberías empezar. Tal vez debería. No, lo que sí voy a decir es que no soy supersticioso, pero caigo en algunas de las... O a veces por ahí no caigo, sino que trato de... Por ejemplo, hay una escalera, ¿no? Y yo paso abajo solamente... Para desafiar. Al Fatum. Lo cual en algún punto es... Casi como creer, digo, es medio como, bueno, vamos, sí, yo, a molestar. Yo hago eso con las escaleras también. Sí. A veces es medio difícil pasar por al lado porque ocupan toda la cuadra, pero sí hago eso de... toda la cuadra, no toda la vereda. Todo eso de pasar abajo a propósito. Y sí. También me gustaría tener un gato negro, por ejemplo. Tal vez mucha de la mala suerte que tengamos tenga que ver con ese tipo de... De desafíos pilotos. De desafíos, sí. Porque en el Top 5 de hoy... Vamos a ver un top 5 de famosos que, según las creencias populares, son mufa. Casualmente, lo vamos a ver hoy, el día que se cortó la luz y dos de los tres programas que salen los viernes no pudieron salir. Tremendo. Tremendísimo. Y esperemos que no se corte la luz en los 15 minutos que nos queda de programa, ¿no? Perdón que lo diga, pero... Es posible que pase. Puede pasar. La sociedad argentina es muy supersticiosa. Sí. Y por esa razón, en el ambiente del espectáculo, de los deportes o de la política, hay ciertos personajes que cuentan las malas lenguas, su sola presencia o mención trae mala suerte. Son gente considerada mufa, yeta, piedra. Piedra es una de las... Sí. Aquella que hace que gente de todas las edades y procedencias toquen con preocupación algún testículo o algún pecho como forma de evitar posibles desgracias. Por eso, queridos oyentes, busquen madera sin patas para tocar, porque hoy en Calle Siempre Horrible vamos a repasar los 5... famosos más mufa. Hay maravilloso. Hay muchas menciones especiales, porque esto da para un top 20 más que un top 5, pero por cuestiones de tiempo... Yo hago una pregunta. ¿Lo de mufa tiene que ver también con el propio infortunio personal o con generarse a otras personas? Porque acá yo veo algunos personajes que, claro, han caído en una desgracia lamentable, pero bueno. Es un poco de ambas. No, es más... A terceros. Sí, a terceros. Bien. Exacto. Las menciones especiales, bueno, el Mono Navarro Montoya, ex arquero de Boca y de Gimnasia, el cantante Sergio Denis. Sergio Denis es el infortunio personificado, pero no sé si se lo hagan otras personas. Yo sé que es su vida, ¿no? Es de Villa Ballester, y yo tengo un amigo que vivió mucho tiempo en Villa Ballester y que se lo cruzaba con frecuencia, Sergio. Y mi prima era fanática de Sergio. ¿Cómo está ese amigo? ¿Sigue vivo? Sigue vivo. Hay que ver si es mejor eso o que no lo estuviera, pero sigue vivo. También Marixa Bali. Nazarena Vélez, Gran mufa. Hay cosas, hay veces que es muy difícil distinguir lo que es mufa de lo que es ser una mala persona, ¿no? Vos le quedás mal a otras personas causando mal. Vos no sos mufa, sos no, una pero, porquería. No, pero mucha gente del entorno de Nazarena Vélez ha ido muriendo últimamente, como su marido o su hermana. Ah. En los últimos años. Qué terrible. Sí. La hermana en un accidente y el marido se suicidó. Bueno. Lo dejamos aquí. ¿Chilla Murano es mufa también? No. Tal vez sea mufa nada más. No. Ella era la asesina. Mario Ian, cantante de Rata Blanca en el ambiente de heavy metal, es considerado mufa. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, también. Muy, muy variopinto, me encanta porque no tiene nada que ver un personaje con el otro. Bueno, pero ya pasando el top 5. En realidad es medio un top 4, porque top 5 es bastante conocido esta mufez que tiene esta persona, pero no he podido encontrar razones por qué. Es como ¿El puesto? El puesto número 5, que es Tormenta. Una cantante argentina llamada Liliana Esther Maturano, mejor conocido con su seudónimo de Tormenta. No se tiene prueba real de que sea mufa ni se conoce realmente el origen de su denominación como tal, que generalmente es arbitrario. Pero muchos portales dedicados a la superstición, como el blog Jetta.wordpress. Terminemos acá, por favor. Hay un blog que es Jetta.wordpress dedicado a famoso Jetta. Sí, sí, sí. Es de las primeras nombradas al establecer listas de personajes totalmente piedra. ¿Por qué? O sea, yo no conocía a Tormenta más allá de esta cuestión. Ah, mira, no, yo como la cantante, como cantante pero... no la conocía hasta que le empezaron a nombrar. Tengo una... Un amigo de mi hermano, sí, que se llama Diego, que fue invitado una vez acá al programa guitarrista de Facecreen. Lo recuerdo. Es muy creyente de estas supersticiones. También es muy hincha de estudiantes y entonces eso tiene cierto sentido porque son muy, muy cabuleros con todo el tema del bilardismo. Pero sí, cada vez que se menciona uno de estos personajes, él dice Pugliese o se toca un huevo. Mirá, Tormenta también. Sí, sí. Mirá. Una vez, a modo de broma, le publiqué en Facebook una foto de cierto expresidente y la borró al toque. En el puesto número 4 tenemos a Martín Lieberman. Colorado. Periodista deportivo. Claro, en el ámbito deportivo he sabido que un tuit de este periodista es suficiente para desatar tragedias. En varias ocasiones ha sucedido que Lieberman escribía en sus redes sociales, que veía que tal equipo, tal jugador estaban en un buen momento para luego mufarlos de manera que perdían o se lesionaban. No ayuda el hecho de que Lieberman sea colorado natural. Dicha pigmentación tan rara en el cabello es uno de los signos más alarmantes a la hora de identificar a alguien mufa. Lo cual a veces siempre me parece medio injusto. Por supuesto, como todas las generalidades, digamos las generalizaciones, sí, habría que revisarlo. El periodista se ha defendido de estas acusaciones en varias oportunidades, pero la leyenda continúa. Quizás sea que en realidad es un mala leche y eso lo saben todos. Porque es un mal tipo. Pésimo tipo, eso sí lo sé. Y aparte de derecha, realmente un macrista de primera hora. Sí. Un tipo muy desagradable, Martín Lieberman. Bien. Igual le mandamos un saludo muy grande si nos está escuchando. El puesto número 3 creo que es mi favorito personal. Porque no pertenece a la farándula argentina, pero es tan mufa que lo tengo que incluir. Se trata de Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones. Y es el único que tenemos casos comprobados. A ver, por ejemplo. ¿Es acaso el cantante de los Rolling Stones, valga la redundancia, una piedra en constante movimiento? Sí, y hay pruebas fehacientes de ello. Fue así en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 que Jagger se ganó el mote de Jetta, ya que a todos los partidos que asistió, la selección a la que fue a apoyar siempre perdió. Primero fue Estados Unidos, quien perdió con Ghana. Luego su Inglaterra natal, que fue goleada 4-1 por Alemania. En tercera instancia apoyó extrañamente a nuestra selección en los cuartos de final contra Alemania. El resultado, nos comimos 4 y a casa. En ese mundial terminó su cosecha hinchando por Brasil en el partido contra Holanda, partido que la verde amarela perdió 2-1. Sin embargo, el ejemplo más llamativo es del último mundial, el de Brasil 2014. Todo parecía encaminado a que Brasil jugara la final y saliera campeón frente a su gente, situación idílica si las hay en este deporte, ¿no? Y sobre todo para Brasil. Sin embargo, en las semifinales se enfrentó con la siempre difícil Alemania y en la tribuna estaba nuevamente Mick Jagger apoyando al equipo local. Lo que siguió fue un partido histórico en el que Brasil perdió 7-1, resultando la peor humillación futbolística de su historia. Ya no queda mucho más que decir. Sí, mejor que se dedique a hacer música, que deje de asistir a partidos de fútbol. Sí, se lo ha visto siempre en las gradas, con una camiseta de un país al que no pertenece a él. Todo va a terminar de la peor manera posible, que lo linchen un día, digamos. Ese va a ser el final de Mick Jagger. Sí, no es bien recibido. En el puesto número 2 tenemos a otra personalidad de la música. El señor local en este caso. Sí, local. El señor Cacho Castaña. Pese a escaparle a la muerte una y otra vez en los últimos años, el famoso cantante Cacho Castaña no le escapa a las acusaciones de que su persona es el causante de mala suerte. Por lo general se le suele llamar Caño Castacha por personas muy supersticiosas para no ser víctimas de los efectos de su mufa. Cuenta la leyenda que una hora antes de la muerte de Sandro, Cacho habló por teléfono con la esposa del gitano Olga y con su hijo Pablo, condenando así a distancia a uno de los ídolos populares más grandes del país. Es así, en el mundo de la música no hay suficientes Pugliese. Pugliese fue un músico de tango muy, muy famoso, que al nombrarlo es como justamente lo se anula, es digamos, el antídoto, claro, para la mufa. No hay suficientes Pugliese que puedan con el poder mufístico del cantor. No, es fantástico, porque aparte dos cosas. Primero que están esos, una imagen de internet que me simpatiza mucho es el cosito para pasar de niveles del Mortal Kombat, pero con figuras de la farándula vieja, ¿no? Tipo Mirtha Legrand. Y Cacho Castaña está siempre, es como uno de los que hay que vencer para superar a la muerte, ¿no? Y nunca muere, ¿no? Cacho Castaña. Claro, es el Shao Kahn de la farándula anciana argentina. Y aparte, otra cosa que me fascina son las alteraciones de los nombres de los famosos. Uno que era muy conocido cuando yo, el poco tiempo que estudié periodismo allá por el año 2006, se comentaba bastante que un tipo profundamente despreciado, no solamente por ser mufa necesariamente, sino porque era una muy mala persona y lo sigue siendo, es Rolando Graña, un tipo con una ética periodística nula. Rolando Hanglin también es otro tipo muy desagradable, pero Graña, que en ese momento ya era como un periodista incluso más importante de lo que es hoy, digamos, hace 10 años, muy reconocido, después tuvo toda la historia con Cielo Latini, que bueno, un personaje muy particular también, pero en el mundo del periodismo a Rolando Graña le decían Largando Roña, en realidad, porque era un tipo tan mala leche con todo el mundo que ese era su apodo. Pero no era mufa. No era mufa, era una pésima persona, nada más. Bien. En el puesto número 1, ¿cabe alguna duda realmente a quién podría ser elegido? Y lo vamos a decir con mucho cuidado. Vamos a tocar parte del estudio que está hecho de madera y no tiene patas. Porque estamos hablando del único Carlos Saúl Menem. Una persona que al día de hoy, o por lo menos hasta hace unos años, mucha gente no se atrevía a escribir. Es conocido el caso de Horacio Verbisky, que no escribe su nombre. No escribe su nombre. Como Voldemort. Escribe, claro, escribe alteraciones de su nombre, pero no su nombre real. No, justamente, no cabe duda alguna que el dos veces electo presidente de la República Argentina, no hay que olvidar eso, se haya puesto el puesto número 1. Tal es la mufa del riojano que para nombrarlo sin usar su apellido verdadero se le suele decir Carlos Saúl Méndez, o Carlos Saúl a secas. Sus políticas neoliberales y sus mandatos noventosos llenos de frivolidad y pizza con champán dejaron al país devastado y al borde de una crisis económica e institucional que se terminaría de desencadenar sin él en el sillón presidencial. Lo curioso de Carlos Saúl es que siempre se reinventa y vuelve, sin importar el paso de los años y los cuadros políticos. Con su sonrisa digna del guasón y sus patillas de caudillo nos recuerda a una gran canción de Hermética, Olvídalo y volverá por más. Vamos a compartir después, sí, un listado de 50 casos en los que el expresidente ha mufado a troche y moche. 50. De nuestro siempre confiable blog amigo Jetta.wordpress, que titula esta entrada en inglés por alguna razón: The most gigantic Jettatore all over the world. O sea, con proyección internacional, dicen. La Jetta más grande del mundo. Fantástico. Fantástico. Y hay algo en la presidencia argentina, porque el que está haciendo carrera para en el futuro ser considerado un Jetta memorable es Mauricio Macri en este momento, que muchos lugares que pisa o personas con las que habla sufre una suerte terrible a las pocas semanas o días. Bueno, parece que entre el neoliberalismo y la mala suerte hay una relación estrecha. ¿Querés que le haga algunos casos? Por favor. Para cerrar. Sí. Para dar un poco de luz empírica a esta sección. 1. Durante la campaña de 1989, dos camiones provenientes de Salta que lo vivaban. Dice el blog. Esto lo estoy leyendo. Se desbarrancaron. En la misma campaña, 2. una avioneta de la comitiva se estrelló. Al día siguiente, el innombrable fue a visitar a los dos sobrevivientes. Fallecieron 3 días después. 4. En un accidente durante la campaña falleció su médico personal. 5. Al viajar para la Asunción, uno de sus hermanos debió ser internado. 6. Al día siguiente de asumir, su hijo tuvo un accidente con la moto. 7. A los 5 días de asumir, falleció el doctor Roig, uno de sus ministros. 8. 3 días después de la muerte de Roig, debió ser internado a su hermano Eduardo. Es como la filmación del Exorcista, pero durante 10 años. Es una eterna muerte de... Claro, de Poltergeist, que fueron películas cuyas filmaciones son famosas por la cantidad de gente que murió, pero durante años y años. 9. A los 2 meses después de jurar, muere en un accidente de aviación el ministro Corso. 10. Pocos días después falleció el que fuera vicegobernador de él en La Rioja. Bueno. Ad infinitum, etcétera. Tremendo. Fue un 29, perdón, no, hay que seguir. Fue un 29 a comer ñoques con José Marrone y falleció a los pocos días. Ah, perdón. Fue responsable de la muerte de Pepito Marrone, eso es histórico realmente. 20. Jugó al básquet en la selección nacional en un partido de exhibición, que tiene unos videos desopilantes. 3 meses después, el jugador que le cedió la camiseta falleció en un accidente. Y el gigante González fue rechazado en el draft de la NBA. Hoy lucha contra la diabetes, que lo tiene prácticamente ciego. Murió hace unos años el gigante González. Luego está desactualizado, pero bueno, los ejemplos sobran. Tremendo, tremendo. Pobre la gente que lo rodea. Ha aparecido hace poco en forma de meme Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Meme. Porque ha aparecido un meme hace un año más o menos, hace un tiempo, que a mí me causa mucha gracia, que es como una estatuita de un gato con una pose muy extraña, sí, abriendo, sí, los brazos. Y le saca una foto a Menem que era idéntica a la pose en la que estaba. Y bueno, se viralizó bastante. Bueno, volverá políticamente, tal vez, puede ser. Su hijo ahora es muy conocido en las redes también, no el que murió, por supuesto, pero Nair, no. Sino. Y yo esto me enteré hace poco, La Torre, ahora que se desató toda la cuestión con Yanina La Torre, Diego La Torre fue pareja de su hija, de Zulmita. Zulemita. Zulemita, claro. Mira, no sabía. Sí. Alguien comentaba que era muy desafortunada el recorrido Zulemita, Menem, Yanina La Torre, Natasha Haidt. No sé, alguien que no le cae bien a estas personas. Pero sí, aparentemente Diego La Torre fue pareja de Zulemita, Menem. Bien, estaríamos considerando que Diego La Torre no sabe elegir parejas. Bueno, yo no tengo más nada para decir. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero antes... Y a medida que suenan los OJs, ya son. No se hicieron las 10 de la noche. No, es la primera vez en mucho tiempo que dura 2 horas exactas este programa. Sí, sí. Acá nuestro oyente habitual, yo no quiero decir nada, tal vez nuestro único oyente habitual. Quiere decir nuestro oyente estrella. Nuestro oyente estrella, Ezequiel, el zapato, arroba zapato de Herzog, está muy sorprendido, tuitea una cara horrorizada, un emoji horrorizado con el video de Obedece a la Morsa. Bueno. No, dudo que lo desconociera él. Aparentemente sí, y yo realmente, si nos sigue escuchando ese, le aconsejo que vea el documental sobre la actriz, digamos, de Obedece a la Morsa, que está en YouTube, y bueno, constituye una pieza particular también porque más allá de no querer ser perturbador como sí Obedece a la Morsa, sino de contar la historia un poco de su vida y de su vida como artista, tiene esa cosa VHS noventosa con mala resolución, medio under, que bueno, no sé, a mí me gusta, le da como un gustito. Recomiendo el documental sobre la actriz de Obedece a la Morsa. Bueno, nos despedimos, no sí, sé. Hemos sobrevivido a la mala suerte, no sé, no se ha cortado. Sí, por ahora sí, bueno, tenemos unos minutos todavía, no sé. Pero bueno, nos tenemos que despedir hasta el próximo viernes, a la misma hora, en el mismo canal, de 8 a 10. Con cambios tal vez ya implementados, no sabemos. Sí, quizás. Quizás sí. Esperemos que con el retorno de Maylen y de Luciana, sí, en la operación. Agradecemos mucho a Josefina, que nos, sí, ha operado la noche de hoy, después de bueno, de 2 programas que no salieron lamentablemente. Sí. Y nos despedimos hasta el viernes que viene escuchando un tema más. Sí, exactamente, de los Smashing Pumpkins, porque, bueno, si bien no sabemos si el pelado Billy Corgan es Jetta, sí es un tipo, bueno, que ha tenido su banda, los Smashing Pumpkins, ha tenido muchas idas y vueltas. Después de Machina, de Machines of God, el disco del cual escuchábamos una canción hace un ratito, la banda prácticamente se disolvió, no quedó nadie. De hecho, bueno, solamente quedó Jimmy Chamberlain, el baterista que lo habían echado en la década de los 90. Y con Jimmy Chamberlain, ya sin James Iha, que era uno de los grandes referentes, tal vez el músico que definía el sonido de los Smashing Pumpkins. Bueno, con Jimmy Chamberlain, Billy Corgan graba un disco en el 2007 que se llama Zeitgeist, que es un espanto para muchos de los fans de los Pumpkins. Es como lo peor que podrían haber hecho ese disco. Pero en el 2012, varios años después, y ahora sí, ya sin Jimmy Chamberlain siquiera y con otra banda totalmente distinta, una formación que no tiene nada que ver con la formación original, Billy Corgan graba un disco que a mí me gusta bastante del año 2012 que se llama Oceanía. No es el último disco de los Pumpkins hasta la fecha, sacaron uno posterior en el 2014, pero Oceanía, o bueno, en inglés es otra producción, la traducción, por supuesto, la ¿cuál? Pronunciación. ¿Oceanía? Sí. Oceania, no sé cómo es. No sé. Bueno, generalmente le dicen Australia directamente. Porque ya se considera que Oceanía no es un continente. El continente es Australia y Oceanía son Nueva Zelanda y las islas que lo rodean. Ah, mirá vos. Bueno, o sea que tal vez ya se diga Oceanía sea la única palabra válida para referirse al continente. Como decía, en el 2012 los Smashing Pumpkins, Billy Corgan con músicos que fue reclutando en esos años, saca Oceanía. Vamos a escuchar una canción con la cual nos despedimos. Su nombre es Glissandra. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós. Taps in.